Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es otra emisión de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo. Una noche calurosa, esta que tenemos hoy. Hoy que es martes 26 de abril del año 2016. Ya 26 de abril, qué bárbaros. Martes 26 de abril del año 2016 y en este momento son las 9 de la noche con 30 minutos, 9 con 30 minutos, tiempo de la capital del país, así las cosas. Ya estamos en vivo, qué bueno que nos acompañen. Entonces, como estamos en vivo, ustedes pueden participar activamente en este su programa de radio, es muy fácil. Lo pueden hacer a través de nuestro portal de internet, ingresen a www.radiotriplededo.org, radiodd.org, es nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes van a encontrar un chat. Y en ese chat, como ya está haciendo lo Deudas 21, por ejemplo, o Erika Torres, en ese chat ustedes nos pueden exponer su caso y con todo el gusto del mundo nosotros procederemos a brindarles asesoría sobre el mismo para que ya se vayan a la camita más tranquilos, con sus dudas despejadas y sobre todo con más información, información muy importante para que puedan resolver sus problemas de deudas. También por teléfono, nuestra nueva línea telefónica para todas las personas que todavía no la sepan porque cambiamos de compañía y no nos han hecho la aportación del número telefónico, qué mal. Y eso que la ley de telecomunicaciones señala que se tiene que hacer así, que tienen que hacernos la portabilidad, pero no lo han hecho. Bueno, ya veremos cómo procedemos. Mientras tanto, nuestra línea telefónica aquí en cabina es el 7576-2140. Está bien fácil, es lo bonito de esta línea telefónica, 7576-2140, la LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Y así pues, se pueden comunicar con nosotros sin ningún problema. El día de ayer por la tarde les comentábamos de un problema que se ha estado suscitando en relación a las estafas por medio de correos electrónicos o por medio de llamadas telefónicas, donde pues les llega un correo que aparenta ser, por ejemplo, del banco. Y pues ustedes lo abren el correo y aparentemente en su forma, en sus imágenes, en la manera en la que está diseñado, pues pareciera que es el del banco, ¿no? Se ve muy profesional. Y pues dice, por ejemplo, que su cuenta ha sido bloqueada por manejos irregulares o por alguna situación, que le des clic al siguiente enlace. Ahí en ese correo, dentro de las imágenes y todo que aparentan ser del banco, pues tiene un link. Clic aquí o entre aquí o algo así dice, ¿no? Y pues le damos clic y entonces nos manda una página de internet, que también aparenta ser la del banco. Está bien diseñada, se parece mucho a la página real del banco. Y ahí nos piden nuestro número de cliente y nuestro password. Y mucha gente, por desgracia, por los correos que hemos estado recibiendo últimamente, pues mucha gente cae y ponen su número de cliente y ponen su password. Y al rato, pues ya les están haciendo pues fraude, estafas, ya están sacándoles dinero de ahí. Entonces, por favor, en cuanto a correos electrónicos, si les llega un correo electrónico del banco donde se les informe que su cuenta ha sido bloqueada por X, Y o Z, o que han sido acreedores de un premio, no le den clic a los enlaces que ahí vienen, por favor, no le den clic. Mejor llamen directamente al banco, a la unidad de atención especializada. Los teléfonos de las unidades de atención especializada los encuentran, si tienen tarjeta de crédito, en la parte posterior de su tarjeta de crédito, ahí los comunican. Y si no, en sus estados de cuenta. En todos los estados de cuenta vienen los números telefónicos de la UNE o la Unidad de Atención Especializada de su banco. Y llaman. y preguntan de qué se trata esta situación, si realmente les bloquearon su cuenta, si realmente se ganaron un premio. Pero bajo ninguna circunstancia, por favor, le den clic a esos links, porque si ustedes se fijan detalladamente, se darán cuenta que, para empezar, el correo electrónico, la dirección de donde les llega, pues no es la del banco. A lo mejor se parece, ¿no? Pero no es la del banco, porque a veces contratan dominios que aparentan ser los del banco. Y lo mismo va para las páginas de internet. Cuando entran ustedes a estas páginas, que parecieran ser las del banco, pues si se fijan ustedes bien en cuanto a la dirección del sitio, pues se parece, pero tampoco es el del banco. Entonces, mucho cuidado, por favor. Acérquense a su institución financiera si les llegan estos correos y verifiquen, pero repito, por favor, no entren a esos links, porque aparte de que les pueden sacar información, en una de esas hasta infectan su computadora con algún virus que también les podría sustraer información importante. Entonces, bien delicado, ¿no? No entren. Esto hablando estrictamente de correos electrónicos. En cuanto a llamadas telefónicas, porque también muchos correos últimamente hemos recibido de personas que han sido estafadas, que han dado sus datos, como les comentábamos el día de ayer. No den ningún tipo de información de carácter personal. Si el banco les llama directamente a ustedes, el banco ya sabe cómo se llaman ustedes y conoce a la perfección la terminación de su tarjeta de crédito. No se las va a preguntar. El banco quizás, por seguridad, les haga una pregunta de seguridad que tiene que ver con otras cuestiones, como cuál es su deporte favorito, su animal favorito, etcétera. Pero el banco de entrada, como es el que les está llamando, ya tiene su nombre completo y la terminación de su tarjeta de crédito o de débito. Entonces, no es necesario que ustedes se los den. Si les llama el banco, entre comillas, y les pide su nombre completo y su número de tarjeta de crédito completo, pues claramente no se trata del banco. Entonces, no caigan en esas estafas. Por favor, de inmediato cuelguen e identifiquen el número. Por supuesto, es muy importante que tengan identificados esos números. Pónganse en contacto con su institución financiera para que les ayuden y que no tengan ningún problema, ¿no? Y si ya dieron la información, si dijeron, chin, ya la di, cuelguen de inmediato y pónganse en contacto con el banco para que bloquee su tarjeta. Porque si no, al rato van a ver que ahí hay cargos que no van a reconocer, obviamente. Ahora, por correo postal, no es tan común, pero llega a suceder. Lo que pasa es que muchos de estos estafadores, muchos de estos delincuentes, lo que hacen es que sustraen nuestra correspondencia. A veces ya somos muy descuidados con el correo tradicional y no nos ocupamos de introducirlo a nuestro domicilio, sino que a veces se queda semanas en el buzón. Y pues ahí llega el delincuente, el estafador, se lleva algunos sobres de nuestro correo, y pues dentro de estos sobres hay información delicada, como nuestros nombres completos, números de cuenta, etcétera. Y de ahí se puede hacer la información también para podernos estafar. Entonces, mucho cuidado. No dejen su correspondencia ahí olvidada. Procuren meterla constantemente. Y mi consejo, ya existe el paperless. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no nos mandan los bancos, por ejemplo, o las compañías que nos ofrecen televisión de paga, o las compañías que nos ofrecen telefonía celular. Ya no nos mandan el estado de cuenta en papel, sino que nos lo mandan por correo electrónico. Eso es el paperless, ya no se ocupa papel. En primera, es algo formidable para la ecología, porque ya no estamos ocupando papel, ya no estamos talando tantos árboles con ese fin, lo cual es formidable, de entrada. Después, bueno, pues ya la información nos llega directamente a nuestra bandeja de entrada de correo electrónico, que si somos cuidadosos y tenemos contraseñas, pues, seguras, pues está mucho más protegido ahí que en el buzón de la casa. Entonces, llamen a sus compañías de telefonía, llamen a sus compañías de televisión de paga, llamen a su banco, a la tienda departamental, y soliciten que ya no les manden sus estados de cuenta por correo tradicional. Exijan el servicio de paperless, ya es la obligación de todos ellos hacerles llegar sus estados de cuenta por ese mecanismo. Su servidor, por ejemplo, ya no recibe una sola carta de parte de ningún banco. Ya todo llega a mi bandeja de entrada de correo electrónico. Tengo hasta una carpeta que dice estados de cuenta. Y dentro de esta carpeta, bueno, pues ya los voy acomodando por mes para tener todo bien organizado. Y resulta mucho más práctico que luego tener ahí los folders llenos de estados de cuenta y luego se nos pierden y no sabemos qué les pasó. Entonces, Háganle así y verán que les va a funcionar bastante bien y tienen su información menos expuesta hacia los delincuentes. Porque está duro este asunto. Nos han llegado muchísimos correos electrónicos. Por cierto, que el día de ayer les dije que les iba a dar el correo electrónico y se me olvidó. No se los di. Se los voy a dar ahorita. Si ustedes tienen alguna duda sobre la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, algún comentario, alguna sugerencia, quieren que nos pongamos en contacto con ustedes, tienen algún tema que quieran que discutamos, que les informemos del mismo por medio de este programa de radio, nuestro correo electrónico es contacto@, luego triple D de dedo, o sea, DDD, luego una M de Miguel, después una X, luego un punto, ORG. Así de fácil, contacto@dddmx.org. Ahí ustedes nos pueden mandar sus correos electrónicos. Con todo el gusto del mundo, nosotros nos encargamos de leerlos. Leemos todos. A veces nos tardamos porque nos llegan muchos. Pero leemos absolutamente todos. Y a todo mundo le damos respuesta. Entonces, sean pacientes. Y verán que sí les vamos a responder, claro que sí. Y los temas que nos propongan, pues los vamos a tratar. A veces hay que esperar un poquito para que se junten varios correos sobre ese mismo tema. Pero ya que son suficientes, pues con todo el gusto del mundo les daremos información, que es muy, muy importante al respecto. Bueno, le mando saludos muy afectuosos a toda la gente que nos está escuchando en este momento a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radiodddd.org, la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 7 años al aire, trabajando para todos ustedes. Nuestras redes sociales ya nos comienzan a enviar saludos, muchas gracias, muy buenas noches. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 64,000 seguidores. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores. Esto para evitar que se metan a sitios apócrifos. Por ahí luego nos están mimetizando en las redes sociales. Y resulta ser que no somos nosotros. Y ahí está la gente preguntando y todo el asunto, confiando que se trata de Defensa del Deudor realmente. Y no, quién sabe quién esté detrás de ese teclado. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. No se metan a sitios piratas si son tan amables. Porque también por ahí les pueden sustraer información, que les digan, pues mándeme su correo para revisarlo. No, mucho ojo en ese sentido. Defensa del Deudor SC, más de 64,000 seguidores en Facebook. Y Defensa del Deudor en Twitter, con más de 6,000 seguidores. Así pueden identificar nuestras cuentas originales, oficiales, y no se meten a páginas chafitas, ¿no? Sí, exactamente. Me están pidiendo el teléfono aquí nuestros amigos de Facebook, como de que no, Enrique, permíteme. El teléfono en cabina es el 7576-2140. 7576-2140, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, para que nos puedan llamar. Aquí estamos a sus órdenes. Vamos a asesorías ya directamente, porque ya son las 9:42 p.m. Tiempo de la capital del país hoy, martes 26 de abril del año 2016. Y mi amigo productor de estos programas, Helmi, ya está conectado. Le mando un gran saludo y un abrazo a Helmi. Muy, muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Por ahí ya nuestro amigo productor, Helmi, nos comenta que ya están los programas grabados de abril del 2016. Ahí está el enlace. Y los programas actuales y anteriores también. Ahí está el otro enlace para las personas que nos preguntan que ¿dónde pueden escuchar estos programas? Quizás tratamos algún tema que les resultó interesante y lo quieren volver a oír, o se lo perdieron y quieren escucharlo. Bueno, tenemos un blog donde se van guardando estos programas y ustedes los pueden escuchar en el momento que gusten. Y también en iTunes Store, tenemos nuestro podcast, el cual es gratuito. Ahí ustedes pueden escuchar directamente los programas o descargarlos en sus dispositivos y escucharlos más adelante en cualquier momento. Entonces también en iTunes nos encuentran como Defensa del Deudor en los podcasts. En los podcasts nos encuentran así, para que los puedan escuchar. Erika Torres, muy buenas noches, Erika. Es de Celaya, le mando un saludo a todos nuestros amigos de por allá de Guanajuato. Bellísimo lugar. No tiene mucho que fui. Me encanta. Tiene un problema de endeudamiento. Le urge visitarnos, que si debe ir a la Ciudad de México, con cita quiere afiliarse. Gracias. Pues si gustas, puedes venir. Eres bien recibida, mi estimada Erika, sin ningún problema. Nuestras oficinas aquí en la colonia Narvarte, Xola 1902, en la delegación Benito Juárez. Ahí estaremos a tus órdenes. Es ideal, y esto va para todas las personas que quieran visitarnos, que saquen cita. Les voy a decir por qué. Porque nuestros asesores están ocupados todo el día con sus citas, con gente que ya agendó para que la podamos atender. Es como si van al doctor sin cita, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es hacer un espacio entre la gente que agendó su cita para poder atenderlos a ustedes. Y entonces, pues como no hicieron cita, no les vamos a poder dar el tiempo que ustedes se merecen y atenderlos de manera adecuada. Entonces, mi estimada Erika, lo ideal es que sí, nos regales una llamada telefónica, agendes una cita, y entonces ya tenemos tu horario reservado para que cuando tú llegues podamos atenderte, repito, como mereces, y podamos despejar absolutamente todas tus dudas. Entonces sí, y esto, repito, va para todos nuestros queridos radioescuchas, son bien recibidos en nuestras oficinas, pero por favor, agenden cita, muy importante. Mi estimada Erika, y te podemos ir adelantando si quieres, si gustas esta noche ir dándonos detalles de tu caso, para ir dándote algunos consejos, algunos tips, en lo que nos vienes a visitar, pues te quedes más tranquila, ¿no? De eso se trata. Por eso a mí me gustan mucho los programas en horario nocturno, porque nos han dicho muchos, y eso me complace bastante, que se van a dormir más tranquilos. Dicen, ah, no, ya, pude descansar. Por eso nuestro foro de atención, nuestro foro de asesoría en internet, trabaja 24 horas al día. Porque pues uno durante el día está distraído, ¿no? Que si la escuela, que si el trabajo, que si, no sé, cosas que está haciendo uno durante todo el día. Y eso ayuda a uno a distraerse, a no estar pensando en estos problemas que son las deudas. El problema nos pega realmente cuando ya estamos en casa. Cuando ya nuestras actividades se acabaron y queremos descansar para el día siguiente, pues, volver a trabajar, estudiar, etcétera. Pero no podemos, porque pues, tenemos esa inquietud, esa preocupación, ese estrés que nos generan las deudas. Y tenemos consultas 24 horas al día, 365 días al año, de verdad, en nuestra página de internet. Gente que entra a las 2, 3 de la mañana, pum, pum, escribe su caso y espera una respuesta. Y tenemos asesores conectados toda la noche, para que ustedes se vayan a descansar tranquilos, ya tengan una respuesta y digan, bueno, pues al menos ya sé cómo está el asunto, cómo puedo salir adelante, cómo puedo resolver mis problemas de deudas. Si ustedes quieren entrar a nuestro foro, es muy fácil, ingresen a defensadeldeudor.org, defensadeldeudor.org, es nuestro portal de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y ahí hay un en el menú, en la parte de arriba, hay un botoncito que dice asesoría 24x365. Asesoría 24x365, le dan clic y listo. Van a abrir nuestro foro, simplemente entran, exponen su caso y alguno de nuestros asesores con mucho gusto les brindará ayuda y atención. Y así, sobre todo en los horarios nocturnos, se podrán ir a descansar ya más relajados. Dirán, ah, bueno, al menos ya sé. Ya sé qué pasa con mi asunto, ¿no? Sí, tener claridad, despejar las dudas. Bueno, pues Erika, ahí estamos a tus órdenes. Exactamente, y como señala mi amigo Helmi, tiene toda la razón. Si Erika desea venir a vernos, estamos a sus órdenes. Pero si no puede, puede hacer todo su trámite por internet. Tenemos afiliados nosotros aquí en la organización, en prácticamente todo el país. Del municipio que ustedes me digan, tenemos un representado al menos. Desde Delicias, Chihuahua, hasta Mérida, Yucatán, y desde el puerto de Huatulco, Oaxaca, hasta Veracruz. Tenemos afiliados en todo el país. Nuestra cobertura es a nivel nacional. ¿Por qué? Nos preguntan. Si yo vivo, por ejemplo, en Durango, ¿cómo me pueden ayudar? Pues lo que pasa es que el 99% de los bancos y las distintas instituciones financieras que existen tienen sus oficinas centrales en la Ciudad de México. Y aquí es donde se arregla absolutamente todo. Por eso muchas veces los juicios se radican aquí en la Ciudad de México, aunque ustedes vivan en cualquier otro estado de la República. Esto es plan con maña porque le dificultan al demandado el poder defenderse, ¿no? Imagínense una persona que vive en Durango y que la demandan, pues que se venga hasta la Ciudad de México para poder resolver su asunto, pues es complicadísimo. Por eso es que la mayoría de los bancos y demás instituciones financieras se manejan bajo este esquema de erradicar las demandas en la Ciudad de México. Y eso es una ventaja para nosotros porque nosotros podemos ayudarles directamente desde aquí sin mayor complicación. Entonces, Erika, Si quieres, si no tienes oportunidad de venir a vernos, todo tu trámite se puede realizar por internet y vía telefónica. Y con mucho gusto también. Es igual de efectivo, ¿eh? Es igual de efectivo. Dice Dudas 21, que es afiliado. Ah, perfecto, mi estimado Dudas. Te mando un saludo. Tiene dos tarjetas de crédito Bancomer que nos comentaba ayer, con una deuda aproximada de 90 mil pesos cada una. Ah, pues ya estás afiliado, perfecto. Ahora le ofrecen aproximadamente un 65% de quita, con 5 meses de mora. Pero no ha ahorrado lo suficiente. Su duda es, siendo optimistas, ¿qué quita máxima se puede conseguir con Bancomer para que puedan acelerar su ahorro y poder negociar la quita? Saludos. Mira, en este momento te están ofreciendo una quita baja, porque llevas muy poco tiempo sin pagar, apenas 5 meses. Como les comentaba el día de ayer, existen distintos momentos que son ideales para negociar dependiendo de cada acreedor. Y también, por supuesto, dependiendo de su perfil como cliente con los bancos. Todo esto es una combinación que al final, como resultado, nos va a arrojar el descuento que nos va a ofrecer el acreedor para que ustedes liquiden su deuda, la famosa quita. En este caso, mi estimado Deudas 21, lo ideal es que te pongas en contacto con tu asesor de nuestra organización para que platiques con él y que te ayude, de acuerdo a tu caso específico, a definir cuál sería el mejor momento para negociar. Te voy a dar una respuesta en lo general. En lo general, el mejor momento para negociar con este banco es a partir del octavo mes que se le deja de pagar. A partir del octavo mes que se le deja de pagar y hasta el año, se pueden obtener muy buenos descuentos, y estoy hablando de descuentos arriba del 80%, que pueden llegar hasta el 95%. Entonces, mi estimado Deudas 21, pues yo lo dejo a tu consideración, para que te vayas preparando, puedas ir ahorrando, y que llames, por supuesto, a nuestras oficinas. Ahí nuestros asesores encantados te podrán dar pues información y consejos para que se pueda negociar tu deuda en el mejor momento. Pero siempre es importante recordar esto, ¿no? Las primeras ofertas no son las mejores. Es como cualquier negociación, mi estimado Deudas 21. Cuando tú vas a vender algo, pues pones un precio elevado para que durante el regateo pues quede más o menos en el precio que tú esperas recibir por lo que estés vendiendo. Aquí pasa más o menos lo mismo. Pues el banco no te va a ofrecer la mejor oferta de entrada. Te va a ofrecer una oferta baja para que durante las negociaciones se ajuste ese descuento a lo que el banco espera recuperar de la deuda que tienes con ellos. Así es de sencillo. Así es la negociación. Déjalo en nuestras manos. Somos especialistas en la materia. Te aseguro que vas a decir, qué bueno que no me precipité. Qué bueno que no acepté ese 65% de descuento. Porque te vas a ahorrar, pues, imagínate, de 90 mil pesos. Si te conseguimos un descuento del 80 o del 90%, pues te estás ahorrando una cantidad bastante considerable de dinero. Casi te alcanza para pagar la otra bajo el mismo esquema. Entonces, ahí está la información, estimado Deudas 21. Bueno, yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina, por supuesto, 7576-2140. 7576-2140. La Lada 0155. Hoy vamos a estar en vivo hasta las 10 de la noche, o sea que todavía nos quedan unos minutos de programa. www.radiodd.org, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí hay un chat. Ustedes, por medio de ese chat, también se pueden poner en contacto con nosotros y exponer su caso. Recibirán asesoría en vivo. 26 de abril del año 2016, martes 26 de abril del año 2016, 9 de la noche con 53 minutos. 0155, La Lada. www.radiodd.org, nuestro portal de la estación, donde ustedes podrán escuchar una respuesta a su consulta. Tenemos una llamada telefónica en este momento. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Picard, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué vale, Picard? ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! No, pues nada, agradeciéndote, ya me puse al corriente. Ah, perfecto. Y ahorita me llegó una carta de Certec donde me ofrecen un 12% para pagar de la deuda. Ajá. Alrededor de 7 mil, que yo debo con ellos 50 mil, pero ellos dicen que debo 72 mil, ¿verdad? Claro, sí. O sea, te dan un 88% de descuento. Ajá. Ok. Le estoy pidiendo que me den la carta finiquito y para mandársela a ustedes, ya es que estoy afiliado con ustedes. Claro, la carta convenio. Sí, la carta convenio. Uh-huh. Muy bien. La duda es, o puedo directamente, ellos dicen que me dan la carta a través de un folio de Banamex. Ajá, para que la descargues de directo del portal de Banamex. Exactamente, no, yo no sabía que ellos estaban pegados, o hay una página de Banamex que haga eso. Sí, tiene ya más de un año operando. Ah, okay. Entonces, en teoría ellos, si yo acepto, pero la cosa es que tengo que pagar el mismo día que ellos me digan. No te preocupes, no hay problema, mira, nos podemos organizar. Hazlo muy temprano, que te den el folio, obtienes tu carta por medio del portal y de inmediato te pones en contacto con nosotros al área de negociaciones para que nos des oportunidad de revisarla, contactar al banco, verificar el descuento y si todo está en orden, ese mismo día se liquida. Y en caso de que requeriramos más tiempo por pues la premura, ya nosotros nos encargamos de solicitar la prórroga directamente con el banco para que puedas pagar al día siguiente, sin problema. Ah, ok, excelente. ¿Sí? Okay. Entonces no te preocupes. Bueno, hoy se vencía, pero dije, no, yo no hago nada hasta verificarlo con ustedes. Claro, sí, no, por favor, porque luego vienen los problemas. Está bien, mañana ponte en contacto con ellos, diles que sí, ingresa al portal del banco, ya que tengas la carta nos llamas, nos la envías y rápido podemos ayudarte. Excelente. ¿Sí? Bueno, era todo. Buenas noches, Ángel. Cuídate, Picarta. Hasta pronto. Buenas noches. Pues ahí está la información, es importante, ¿sí? No caigan en luego los descuentos se oyen formidables. Y dicen, no, pues yo lo quiero aprovechar y acabar con el problema. La bronca es que a veces no son descuentos reales, son invenciones de los cobradores. ¿Para qué? Para que ustedes hagan un pago. El cobrador trabaja bajo el esquema de comisiones. Recibe un sueldo, pero es un sueldo pues paupérrimo. Le pagan muy poquito al cobrador. Donde está su ingreso real del cobrador es en todas estas comisiones. Y aparte, tiene que cumplir metas. Si no llega a esas metas, lo pueden correr. Entonces, lo que hacen muchos cobradores, la técnica que utilizan es inventar los descuentos. Le dicen al deudor, ¿sabes qué? Tienes el 90% de descuento, pero necesito que pagues hoy. Pues el deudor desinformado dice, pues órale, perfecto, ¿no? 90%, pues voy y pago. Consigue el dinero, el deudor va, paga. Listo. ¿Qué pasa después? Bueno, porque les dejan de llamar, porque ya hubo un pago. Durante un mes, dos, tres meses, no los van a molestar. Pero después de este tiempo, las llamadas van a regresar. Y ustedes van a decir, bueno, pero si yo ya pagué, a mí me dijo el cobrador que con esta cantidad liquidaba. Bueno, a ver su carta convenio. No, es que no tengo carta convenio. Bueno, no se puede hacer absolutamente nada. Ustedes siguen con la deuda. Y aunque tengan la carta convenio, si la carta convenio no es avalada por el banco antes del pago, tampoco sirve de nada. Porque pues una carta se la puede hacer cualquiera. Entonces mucho cuidado, no se precipiten, no se precipiten. Dice Sara que tiene una deuda con Banamex y Bancomer, ya quisiera saber cuánto es de la afiliación y qué porcentaje se cobra de acuerdo a la deuda. Quiere saber nuestros costos, nuestra estimada amiga Sara. Varían dependiendo del monto que adeuden. Si son deudas pequeñas, pues pagan muy poquito. Si son deudas grandes, pues pagan poco también. Porque les recuerdo que somos una asociación civil sin fines de lucro. Y lo que recibimos de sus cuotas es para que podamos funcionar. Para que se paguen sueldos, para que se paguen computadoras, teléfonos, electricidad, todo lo que se requiere para que la organización funcione. Entonces, mi estimada Sara, lo que te recomiendo es que nos llames por teléfono. Te aseguro, nos puedes comparar con cualquier opción con la que tú gustes y mandes, nadie te va a cobrar menos que nosotros y nadie te va a dar todos los servicios que damos nosotros. Tenemos 8 años trabajando, hasta el día de hoy 0 quejas, 0 reclamaciones formales, por ejemplo, ante la Profeco, no tenemos ni una sola, porque trabajamos muy bien. Carlos Paretas, ¿qué onda con los créditos? Adela dice, pagas y pagas y nada que baja la deuda. ¿Cómo liquidar sin pagar de más? Carlos Paretas dice, del 100% del cobro, el 60% se va a intereses y el resto a capital. Lo están sangrando. Sí, no hay duda. Son créditos muy, muy caros. Aquí lo importante, porque desgraciadamente ustedes firman un contrato o aceptan el contrato de manera tácita al aceptar el dinero. Aunque no firmen contrato, ustedes están dando por aceptado el contrato ante la ley en cuanto reciben los recursos. Porque mucho ojo, no se requiere firmar este tipo de contratos. Bueno, pues estos contratos contienen en sus cláusulas todo esto. ¿Cuánto se va a ir a intereses? ¿Cuánto se va a ir a capital? ¿Cuánto les van a cobrar? Entonces, lo ideal es que antes de aceptar el dinero, lean todo esto y si no les conviene, pues no lo acepten. Porque si no, pues luego van a decir, es que cobran un mundo de intereses. Claro que lo cobran. El problema es que uno mismo acepta que nos los cobren. Ahí está el problema, ¿no? Mi estimado Carlos, si tú ya no puedes pagar, si de plano ya no te alcanza, te podemos ayudar a negociar la deuda. Tendrías que suspender pagos por algún tiempo para que el banco vea que realmente tú ya no tienes dinero, porque nunca va a querer negociar nada si tú le sigues pagando. Jamás va a querer negociar nada si tú le sigues pagando. Tienes que dejar de pagar algunos meses para que nos podamos sentar con el banco, platicar y que liquides la deuda con un descuento. Por ejemplo, si le debes 100 mil pesos, que liquides con unos 20, 25, 30 mil pesos y se acabó el problema. De otra forma, si tú sigues pagando tus mensualidades, pues te van a seguir cobrando todo el dinero que te están cobrando. Ve nomás, 60% de puros intereses cada mes. En realidad, sí es un robo, pero vuelvo al principio, uno mismo lo acepta. Entonces, por favor, mucho cuidado a la gente que aún no solicita créditos. Tenemos muchos radioescuchas que nos oyen para estar prevenidos. Lean los contratos antes de firmarlos, que no les gane la desesperación. Pero sí, mi estimado Carlos, te podemos ayudar y mucho para renegociar esa deuda en mucho mejores condiciones, porque se podría reestructurar, pero en realidad no va a bajar nada. A lo mejor hacemos tus mensualidades un poco más cómodas, pero entonces el tiempo se extiende, el plazo de pago es más prolongado y terminas pagando mucho más al final. O a la inversa, recortamos el interés en base a una mensualidad mayor, que en vez de pagar lo que estés pagando ahorita, pagues el doble. Va a bajar la tasa de interés, pero te va a resultar más complicado estar pagando esas mensualidades mes con mes. Entonces te dejo estas opciones, analízalas y ya tú decidirás cuál es la que más te conviene. Si deseas, nosotros con mucho gusto te podemos ayudar, pero si es necesario que dejes de pagar algún tiempo, porque de otra forma el banco jamás va a querer negociar nada con nosotros. Entonces a Sara, ahorita le vamos a poner el correo electrónico a Sara y a todas las personas que deseen ponerse en contacto con nosotros de nuestras oficinas, para que nos manden un correo, estudiamos su caso y así le podemos decir a Sara exactamente cuánto le sale el que podamos manejar nosotros su asunto. Rápidamente, antes de irnos, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esto es lo más que cobramos nosotros. Si Sara debe, por ejemplo, de 901 mil pesos y hasta 999 mil pesos, o sea, un millón de pesos prácticamente, si la deuda de Sara es prácticamente de un millón de pesos, desde 901 mil hasta casi un millón, le cobraríamos una afiliación de 2.200 pesos. Y estamos hablando de una persona que debe casi un millón. 2.200 pesos por inscribirse a nuestro programa y mensualmente pagaría nada más 1.200 pesos. 1.200 pesos por servicio de representación legal, por la negociación de sus deudas, por el desvío de llamadas, por la defensa legal total en caso de que la demanden, no nos paga ni un centavo a nosotros. Todo está cubierto por su mensualidad. Esto es para que se den una idea, ¿sí?, de lo económico que es estar con nosotros, para que podamos ayudarles. Estamos hablando de una deuda de 901 mil y hasta 999 mil pesos, una mensualidad de 1.200 pesos nada más. Tenemos casos, varios así, de extremosos, pero afortunadamente les hemos podido ayudar a todos para que puedan salir sin mayores raspones de este problema. Imagínense ustedes. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helmi, productor de estos programas, le mando un gran saludo y un abrazo. Muchas gracias por todo, Helmi. Sin ti, estos programas no serían una realidad. Cuídense mucho, pasen excelente noche y hasta el próximo jueves.